Lúzcase en las próximas vacaciones. Ah, qué importante. La habitual sección destinada a enseñar a los oyentes destrezas con las cuales encandilar a las muchachas en el próximo verano. Hablando de esquí acuático, acrobacia en tierra, acrobacia en el agua, acrobacia en el aire, le falta el fuego. Saltos también. Ornamentales, una de dos. Y todo eso. Tenemos una escuela nosotros que funciona justamente en el anexo del fan club de nuestro hotel. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Soy aquí el conserje de este hotel. ¿Cómo se empieza? Porque yo se empieza a ser conserje del hotel? Bueno, a mí es una historia. Limpiando el baño. No, señor, yo quiero hacer... En algunos hoteles se termina incluso limpiando el baño. Para hacer saltos ornamentales... Sí. Sí, hay que uno subir. Que se tira primero bajito, ¿cómo es la primera clase? No, se tira bajito es mucho más difícil. Claro. Nosotros la técnica que tenemos es enseñar primero fuera del agua. Pero más bien. Así como a nadar enseñamos fuera del agua, hacer saltos en ornamentales enseñamos fuera del agua. O sea, ¿pero qué teoría? Práctica, pero fuera del agua. Claro, para evitar... Lo arrojamos de unos 8 metros de altura. Ahí está. Al hombre cae en tierra, no en agua. Pero, y evita, señor, el peligro del ahogamiento tan frecuente en la gente, claro, que se tira al agua sin saber nada. Pero no evita el peligro de fracturarse. Eso sí, no lo evita, al contrario, lo acrecienta. Bueno, y entonces... Y no, todo no se puede, macho. Uno ya le toma miedo así al... Porque da miedo el trampolín. Veo que de abajo uno dice, qué fácil. Y cuando sube... Claro. La vieja objeción de los ornamentalistas. Sí. Cuando estaba abajo pensaba que era fácil, pero ahora que he subido, cambio de opinión. Sí. Cambiar de opinión conforme uno sube es conocida en filosofía y en política como ornamentalismo. Sí. Síndrome del salto ornamental. Sí. Y es el tipo que... ¿Por qué es un síndrome? Es así, porque acá dice síndrome. Acá dice síndrome. Si usted quiere síndrome... También le podemos... No me refiero a eso. Me parece extraño. Ahora, lo difícil es la posición previa... Al lanzamiento, eso es lo fácil. Lo difícil es la posición ulterior. Sí, claro. No, porque si usted arranca... Eso de creer que lo difícil es algo que no tiene aparente... mérito, es totalmente fácil. Bueno, no, pero escúcheme. Fácil. Algún mérito tiene. Por ejemplo, lo difícil del automovilismo es subirse al auto. No, aquí para arrojarse de un trampolín, usted se debe parar erguido. Ah, sí, sí. De otro modo se llama sentarse. Sí, sí. Todo el trabajo de trampolín lo hacemos aquí con el profesor Portolongone. Sí, señor. Ajá. Un servidor. Sí, pero usted lo ha leído en algún libro, porque efectivamente uno, erguido y gentil, debe pararse en el borde del trampolín. Sí, me dijeron que hay que poner los dedos... Los dedos de los pies... Como en garra sobre los cantos. Sí, sobre los cantos, pero del trampolín. Claro, sí. No se confunda. Sí, sí. Pero no tanto que usted quede después agarrado, colgando cabeza abajo, agarrado de los dedos, como les pasa a algunos exagerados. Y es el fracaso de todo atleta olímpico. Que hacen tanta garra con sus pies que quedan ahí agarrados de los pies colgando. No. Porque para impulsarse, sí, hay que levantar los talones. No tanto, porque si usted levanta los talones... Se va de trompa, señor. Claro, ¿con qué se impulsa? Además, con otro, ¿cuántos saltitos da antes de arrojarse? Ninguno, se tira directamente, no hay que dar ningún salto, porque corre el riesgo incluso de dar un salto y en vez de caer en el trampolín... Caer en el vacío. Caer en el vacío y romperse la nuca con el trampolín. Cosa que le ha pasado a algunos principiantes. Hay que saltar bien adelante, no tan adelante que usted sobrepase la pileta. Claro. Bueno, no, claro. Pero el trampolín, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Tenemos aquí al doctor Johnny Weissmuller. El trampolín, ¿cómo debe ser? ¿Flexible o duro? Hay ambos. Por ahí puede comenzar por el duro. Sí. Y terminar en el flexible, o a la inversa, ahora que lo pienso. Tenía otra idea, yo sí. Porque el duro... Porque no tiene ninguna idea usted al respecto. Claro, le da lo mismo al señor. Claro, total, el que salta... No, son dos disciplinas diferentes. Claro, el famoso... Salto en blando. Salto en salto. Trampolín duro y salto Armando y Arturo. Porque una cosa es saltar y otra es arrojarse. Ah, sí, gran sí, verdad, sí, ¿eh? Sí. Usted no para de decir verdades. Sí. De modo tal que su discurso es prácticamente superfluo. Uno se arroja desde el duro y salta desde el flexible. Sí. Ajá. Pero no solamente eso es lo que enseñamos aquí, porque ante la total carencia de trampolín en la playa. Sí, es verdad. Porque no hay trampolín. No. Usted ve que hay un trampolín que da al mar, sería ridículo, ¿no es cierto? Bien. Entonces no da para lucirse mucho ante la damisela. ¿Y con qué se luce uno en la playa? Bueno, con el dinero, por ejemplo. ¿No? Con el dinero. Usted lleva, por ejemplo, un pacoy en el bolsillo del short. Ah, entonces pide una gaseosa y pela ahí y todos se dan cuenta que anda con el paco. Claro, claro. Y lo tiene todo mojado, va. No importa. Señor, mientras usted pele 50 lucas toda mojada y va a ver cómo a nadie le importa. Es un viejo dicho de acá de este hotel que tiran más fuerte 50 lucas mojadas, sí, que 2 pesos secos. Mire, además del dinero, creo que hay disciplinas acuáticas. Sí, señor, muy bien. Usted lo ha dicho con las palabras más adecuadas. Sí. Disciplinas acuáticas. Como el esquí acuático. El esquí acuático es nuestra especialidad, podríamos ¿sí? decir, ¿sí? si nos gustara mentir. Pero es algo en lo que no dejamos de incursionar pese a nuestra ignorancia. ¿Ustedes proveen de la lancha? No, ese es el problema. No tenemos lancha y entonces... Sin lancha el esquí acuático se desluce, diría que bastante. Tenemos un bote de remo con un señor muy entusiástico. Sí, ex campeón. Rema, pero la velocidad que alcanza ni siquiera basta para sacar a flote al pobre participante que está con el agua hasta la pera. Y las puntitas de los esquís para arriba. Saliendo las puntitas de los esquís. No, tiene que conseguir lancha, lo mismo que para hacer el... Y tiene que ser veloz la lancha, ¿eh? Eso es cierto. Bueno, veloz más o menos. ¿Cómo más o menos? Y si no es suficientemente veloz, usted pruebe... se produce el fenómeno del esquí. Pero a 30 kilómetros por hora me parece que es ¿cuánto? Suficiente. 30. No. Está loco, usted no entiende nada. En principio pero voy a ir a 250 kilómetros por hora. Para empezar... ¿Qué lo lleva de bandera el tipo también. De los esquíes? Sí, a veces ya pierde contacto con el agua el tipo. Sí, es el momento más lindo, porque nadie lo olvida. Ninguno de los deudos, nadie. Ahora, ¿el instructor va con el tipo... Ni loco. ...del esquí acuático? No, va con el de la lancha. Señor. ¿Cómo va a ir con el tipo del esquí acuático? Y sí, pero ¿y cómo le grita? No se escucha desde ¿y allá. ¿Y qué quiere que se le cuelgue de dónde al tipo? Pero vamos con un handy, pero el del esquí siempre... No, a veces van dos con dos sogas diferentes y el tipo se... No, se le hace una galleta, se estrangulan el uno al otro. Si no vio que hacen, a veces hacen pirámides humanas. No, pero eso ya es... es otro nivel no, con cosas. El instructor. Hacemos pirámides humanas como hacían los hermanos... Sí. Uy, estos... ¿Te acuerdas los que cruzaban los edificios? Gualenda. ¿Gualenda era? Gualenda, sí. Pero eso ya en un estadio muy posterior. Bueno, pero uno no puede largarse en la primera clase, que la lancha arranque. Sí. Sí, ¿cómo no? No, en este caso no, porque no tenemos lancha. Bueno, sí, está bien. Porque a mí me han dicho que hay que sostener las rodillas flexionadas y firmes. Eso es el ABC. Y la cola paralela. Ese es el Y y Z. El omega, le decimos. Paralela al agua. ¿La cola paralela al agua? Sí. Depende de lo que usted quiera hacer, caballero, ¿no? No, para... Pero la cola es difícil que sea paralela a ninguna cosa, ya que es redonda. Bueno, señor, pero... A la ola, por ahí. Usted traba... disculpe el verbo, disculpe el verbo. Más, cada uno. Traba las piernas en 90 grados. Se partura la rodilla. ¿Cómo las traba? Con un... Fuerza, con los músculos. Cepo, con los músculos. Y lo mismo hace con la cola en relación al tórax. Ajá. O sea, usted queda como sentado. Es una imagen. Claro, como si estuviera esquiando, sí. Digamos. Claro, uno ve un tipo en esa posición y dice, mira ese tipo. Otro parece esquí. Que estuviera esquiando. Otro esquí le navegara al doctor Olejavec. Y así la debe mantener porque... ¿A quién? La lancha le tira, le digo porque yo hice esquí acuático una vez en el Paraná de Las Palmas. Ah, sí, con razón. Mal lugar para hacer esquí acuático. Me tragué medio Paraná de Las Palmas. Bueno, sí. Usted se lo buscó. Y la lancha lo tira, entonces usted queda pues hace zapitos y se deja ganar por la fuerza de la lancha. Se queda acostado y chau, no hay manera de volver. No, claro. Entonces tiene que hacer fuerza con las piernas. Mal podrá levantarse una mina, que es el objetivo último claro, de este curso de cualquier clase, ¿no? Por eso le digo, tiene que haber un lugar reservado para practicar. Tenemos el baño. Pero no se puede para ahí. Cambiarse, ¿sí? También. Y para ponerse en esa posición, señor, es lo más claro. Digo para nosotros hacíamos, recuerdo, en un espectáculo, pasábamos por adentro de un aro. Sí, señor. Ajá. Con el esquí acuático. Aro, sí, con el esquí acuático. Pero tiene que pasar la lancha. Sí, de eso no dimos cuenta. Ahora, avisa. Nos dimos cuenta que no embocábamos nunca. Y era porque primero tenía que pasar la lancha. Claro, señor. O soltarse, vio que hay algunos que se sueltan con una mano. Sí, mientras con la otra. No, no. Y saludan, levantan una pata. Sí, pero nunca están del todo sueltos. No, nunca están del todo sueltos. No, nunca están del todo sueltos. Sí, no, imagínese. Sí. También atravesamos, por ejemplo, echamos querosene. Sí. Sobre. Mar. Sobre el mar, Sí. Y. Prendemos fuego al querosene. Y se hace como una cortina de fuego y la atravesamos. Y las mujeres cuando atravesamos la cortina de fuego, no, usted oye y dice, ¡ay! Que se mezcla incluso con el grito que uno mismo da cuando siente que se empieza a quemar vivo. Depilación definitiva, macho. Y es muy emocionante. Me imagino. No falla jamás. Ahora, la lancha, en el caso de que el esquiador se haya soltado de la soga. Y la lancha sigue. Sí, la lancha no para, señor. La seguimos cobrando igual. Sí. Pero. Qué bueno. Pero usted cobra, pero tiene que detenerse y volver a recoger al tipo. Sí, claro, ¿qué quiere? Que lo deje en medio del mar al ¿cómo tipo. Va a pagar? Bueno, por eso. Claro, ¿cómo va a volver? Igualmente todos tienen. Sí, atención, porque ya algunas señoras están intranquilas por el hijo, ¿no? Claro. Por el hijo que está en Córdoba. Y todos tienen un salvavidas. Sí. Ah, bien. O bien. Entonces quedan ahí flotando, incluso durante horas, hasta que viene la prefectura y lo rescata. ¿Cómo horas, señor? Si no vuelve la lancha. Los tiburones, sí, porque estamos en época de tiburones ahora y más de un cliente se nos ha quedado ahí. Lo que tenemos nosotros, fabricamos un lindo pelente para los tiburones, que usted se lo pasa por todo el cuerpo y es algo que les da asco a los tiburones. Entonces puede ser que no se lo coman, salvo que vengan muy hambrientos, en cuyo caso, a buen hambre no hay pan duro. No, pero escúcheme. También mala suerte tendría que tener usted. Usted primero tiene que el coso, sí. Se cae, después se lo come, claro. Imagínese. Igual me tiene que dar certeza de que los tiburones se lo van a comer. No, de que los tiburones no me coman. La certeza. Quiere que hable con todos los tiburones. No, pero. Y lo recomiende. César, el amastrador de tiburones. Digamos, uno pierde el ánimo untando. Y cuando se lo come un tiburón, no hay cosa que desanime más. No, digo, si uno se tiene que untar con algo para no ser comido. Bueno, ya, yo lo entiendo. Sí. No es para usted esto. Es como un aderezo al revés. Y sí. En vez de hacerlo usted más apetitoso, lo hace menos. Es horrible. Pero yo prefiero estar poco apetitoso y vivo, ¿eh? Sí, claro. Bueno, sí, por supuesto. Sí, sí. Que sabrosón atravesando la glotis de un... tiburón blanco. De un tiburón blanco. Y enseñan ustedes, digo, ya que hablamos de lanchas, de sogas, de esquíes, el parapente acuático ese que lo levanta, señor. Con la lancha lo levanta medio volando. Ese es nuestro éxito mayor. Sí, señor. El parapente acuático. Lo levantamos con la lancha... Lo remontamos, le aflojamos, que colea. Sí. Este colea, le aflojamos, le damos soga. Y por ahí lo bajamos. ¿Y cómo lo baja? Con tirando, la soga. Tirando del hilo. Señor. ¿No te remontó un barrilete? ¿Cómo lo baja? ¿Dándole voces? No. Va enrollando el hilo, ¿no? ¿Y en dónde...? 30. No, espere, espere. Se va a subir, señor, porque hay mucha gente esperando. ¿En dónde me pongo el cómo se llama? El arnés. El parapente, eso, porque cuando arranca está toda la tela que sobre el agua. No, señor. Es como se un barrilete, tiene unos botones ahí que, señor, se abrochan. Claro. Pero mucho mejor es arrojarse, ve esta playa, observe, como allá hay justamente un peñasco. Sí, sí. El peñasco de las ánimas. Uh-huh. Sí, pero no me alienta a subir ahí. Y de allí se arrojan muchos en parapente. Sí. ¿Así, van? Directamente desde ahí. Toman carrera y se arrojan al vacío y van así a los gritos. Unos segundos. Siendo saludados por los parientes que están debajo. Uh-huh. Por los tiburones. Esa escena, que es cuando hay un amigo en lo alto y muchos en lo bajo, se produce un intercambio. Así que no tiene mucho contenido, pero sí mucho entusiasmo. Uh-huh. Bueno, sí, señor. Mucho, de ahí no se pasa, ¿no? Sí. También puede dibujar cosas en el cielo con una bengala. Sí, que le metemos un pucho, le hacemos fumar un pucho y usted puede escribir esa fac. Pero... depende de su habilidad. Ahora, señor, ese peñasco yo no lo veo tan alto. Y es lo más alto que hay, estamos en la llanura pampeana. Y bueno, por eso. Distinto caso si estuviéramos en el Himalaya, pero... Sí, pero le queda lejos del agua. Ese es un peñasco, que más que en realidad era una pila de basura. Sí, se solidificó, se conoce. Claro. Pero hay tiempo para que abra el paracaídas, escribir con el pucho. No, es justo eso del... Sí. Tiene que escribir muy rápido. Sí. Claro, digamos. A veces le sale la letra movida. Pero hay corrientes, que no me acuerdo cómo se llaman, sí. Corrientes de abajo hacia arriba de aire. Que son las que favorecen que usted le agarre. Tiene que cuidar que no le agarre el pampero. Lo lleva hasta el África, Señor. Sí, lo lleva hasta el África. O el sonda que le da alergia. El pampero es terrible. Uh-huh. Pero ¿por qué no pone una soga, una piola para... El pampero no obedece. Para sujetar al pampero. Señor. No, para sujetar a las personas que vayan en ese parapente. Sí, bueno, pero entonces ya no es lo mismo. Sí, bueno, pero... Puede ser, lo que usted puede estar buscando sea convertirse en un clavadista, si me permite, ¿no? Sí, sí, como mi cuñado. Sí. Pero para ser clavadista se necesita... Se necesita... Una gran profundidad de agua, ¿verdad? Porque... Depende, hay clavadistas... Depende. Porque van a menos. Justamente, ¿no? En acá... Sí. Pulco. Se tiran los clavadistas en un lugar que en determinado momento, a causa de la baja mar, o la retirada de la ola, sería mejor decir, no tienen la profundidad suficiente. Entonces ellos calculan cuándo va a venir la ola que les permita caer al mar sin peligro de hacerse cisco contra las rocas. Exactamente. Bueno, mire, yo la verdad no estoy dispuesto a correr tanto riesgo. Bueno, pero en una clase de principiante... Bueno, no, aquí no tenemos, por suerte, ese riesgo. Tenemos muchos otros, pero sí, no sí. Es. Y dígame, ¿moto de agua? ¿Cómo andamos de la moto de agua? Tenemos moto de nafta, señor, que es la que mejor anda. Sí, se le carga nafta también. Y entonces, ¿por qué se llama moto de agua? Dice, ¿cómo se llaman las motos de agua? Jet ski. Eso, sí. Zulki. ¿Cómo se maneja eso? Uno va... Así. Te lo agarra el manubrio como si fuera una moto de tierra, sí, pero sí. De agua. Se maneja igual, menos para correrla. Bueno, sí. Usted, en vez de correrla, tiene que nadarla. Tenga cuidado con la boya. ¿Tiene un pedal para arrancarla también? También, ¿eso? Sí, todo sí. Igual. Todo igual. Alcanzan velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora. Sí, señor, es de Fórmula 1 eso. Sí, sí, claro, así se llama. Qué raro. ¿Cómo que raro? La Fórmula 1 sí, no, la... Esto está hecho para psicópatas. Pero es... Bueno, no, la verdad prefiero comenzar por algo más básico. Acá en esta playa tenemos problemas porque a veces encaran directamente hacia la playa y pasan por encima de las carpas a 300 kilómetros por hora. Que es la velocidad de la luz, como usted sabe. Ahora, ¿no separa las por sectores la playa? Porque hay bañistas. Sí, por sectores. A, B, C. ¿Por qué? Bueno, no, para prohibir que las motos de agua no circulen donde están las señoras. Las señoras están por doquier. Y es lo mejor que tiene esta playa, claro, señor. Las señoras, la gente viene a seducir señoras. Claro. ¿Para qué se cree que los tipos andan en motos de agua? Para llamar la atención de las señoras. Bien. Ay, míralo a ese, los músculos que tiene y encima anda en la moto de agua. Chao. Mi cuñado. El clavadito. ¿Es conveniente aceitarse los músculos? Sí, ¿no? No. No, sí, señor. Yo creí que sí. Aceitarse los músculos para el brillo del sol. Sí, yo me los aceito todas las mañanas. Más que nada para que no me crujan. Utilizo aceite Singer. Sí. No, señor. Es una máquina, loco. Tengo una aceitera que... Una alcusa. Sí, con una alcusa y me doy aceite a los músculos. Hablo de ese aceite, vio, que le marca hasta los músculos que no tiene. Y está todo resbaladizo y le brilla, de plata. Buenas tardes. Usted está hablando de la vaselina, discúlpeme. Ay, ¿cuántos recuerdos? Cuando comienza esta conversación no se sabe de dónde termina. Pero en los concursos de Mr. Músculo... justamente aceitamos, ilustramos a los participantes para que se le note la musculatura con aceite de esa que usted dice. Y le ponen, y los tipos quedan lustrosos, que después van a la casa y si ganan ni siquiera puede festejar porque nadie lo puede abrazar. Llevan con una piola el trofeo, si me permiten, ¿no? Queda muy resbaladizo. Sí. Bueno, son patos bica. Claro. Sí. Bueno, si yo me... fui Mister Santos Lugares. ¿De qué año? Sí, 1924. Ah. ¿Y había mucha competencia? Sí. No, yo fui el fundador de Santos Lugares. Ah. Por eso. Yo solo. ¿Y se aceitó ahí en Santos Lugares? No, ¿para qué? Si ya lo tenía ganado. No hubo que untar a nadie, imagínese, si me permite. Bueno, lamentablemente se va a tener que retirar porque vamos a cerrar. Sí, pero ahora que estoy todo aceitado, mire cómo estoy. Y bueno, una vez que lo aceitamos ya no lo podemos desaceitar porque no sale con agua. No. ¿Y qué hago? Tengo que volver, tengo un poco dos de colectivos bicarbonato. Y un tren. Con bicarbonato le va a salir fenómeno. El no colectivo, tengo acá bicarbonato. Si va lleno, ¿sabe cómo pasa? Llega hasta el fondo enseguida. Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual ungiremos a los presentes con aceite verde. Sí, sin amontonarse. Pausa.